¿Qué más va a hacer? Jacuzzi. Con crema, con crema. Aquí no les pregunta lo que Cachano. Cachano, sí, bien Cachano. Vale, es eso, te encaja así. Ya. No, ya se ha borrado, ¿sabes? Ha hecho una la figa, pero... No me dice pasar nada. Vale. No, cachan, llevo los bajos. ¿Por qué no fue cargar dos fotos en un batallón? No, lo que vas a hacer también es permitir vas a pasar a un correo barato, porque el correo van a estar y vas a fijar el correo barato que el Giuseppe, ahora aquí está el Giuseppe. Thank you. Ya, la ya. Hola.